íbamos a hablar de esta situación en relación también a nuestra editorial y cómo comenzábamos, en la que se logró que una egresada pudiera jurar al recibirse por la patria. Y en ese sentido, desde algunos sectores conservadores han habido cierto repudio, lo cual, bueno, claramente nos preocupa. Para hablar de ello y de cómo se logró esta situación y cómo se la mira y cómo se la sigue, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, Eva Bonino, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Buen día, muchas gracias, Eva, por esta comunicación, por esta posibilidad. Y bueno, preguntarte cómo fue llevar a cabo y lograr que se pueda jurar por la patria. Mira, fue un trámite que inició Gabriela Blanco. Eva es egresada de la carrera de diseño gráfico. Uh-huh. Nosotros todos los años, dentro de la facultad, cuando egresan, se les presenta a egresadas y egresados un formulario. En ese formulario están consignadas las fórmulas de una ordenanza que es la 21 del 66, imagínate, año 66. La última modificación fue del año 2006 de la Facultad de Filosofía y Letras, que se incorpora nuevamente una fórmula con base teológica. Es decir, de las cuatro fórmulas que se presentan, tres tienen base teológica y otra tiene también esta impronta patriarcal dentro de su constitución. Uh-huh. La egresada lo que hizo es, al momento de llenar el formulario, tacha la palabra patria, une la palabra matria. Ella en varias entrevistas ha contado que no se imaginó que la facultad iba a tomar eso como un acto de voluntad y lo iba a llevar a cabo y lo iba a implementar. Pero finalmente, bueno, nosotros a partir del año 2019 tenemos una coordinación, que es la Coordinación de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, también tratando siempre de dar visibilidad y echar luz sobre estas discusiones. Con la Secretaría Académica lo que hicimos, bueno, redactamos una nota al decir al Consejo Directivo pidiendo también la aplicación de esa fórmula para la jura, y la semana pasada, el día viernes, efectivamente la egresada juró. A su jura también se sumaron otras compañeras, es decir, es una fórmula que va a ser pedida. Me parece que es representativa también de un cambio de paradigma histórico respecto de la visión de las mujeres como protagonistas de la historia, repensar también la etimología de las palabras que usamos, que las palabras no tienen una aplicación inocente, que hay un significante, hay una implicancia en lo que no se dice, que es la invisibilización, y que lo que sí se dice y lo que sí se nombra también construye realidades. Entonces, bueno, esa básicamente fue, digamos, la historia. Lamentablemente, como vos decís, también hay muchos sectores que se han opuesto y, bueno, como siempre, las activistas dentro del feminismo sabemos bien cómo reaccionan, cuestionando también, digo, de nuevo, en un acto de vulneración bastante misógino y machista, cuestionando de nuevo si sabemos o no leer un diccionario por estos neologismos en realidad, porque, bueno, la Real Academia Española sabemos que está manejada por un grupo de varones, digo, no hay una inclusión de una perspectiva de género, y bueno, la idea fue esa, básicamente empezar a ampliar derechos, empezar a entendernos a nosotras como sujetas históricas, empezar a incorporar también una perspectiva de género dentro de las reglamentaciones normativas de una universidad que, bueno, tiene sus años y necesita ser revisada. Totalmente, Eva, y bueno, qué importante además este camino que se abre, preguntarte si se abre solo para la Facultad de Artes y Diseño, si se abre para toda la Universidad Nacional de Cuyo, y si esto había ocurrido en algún otra universidad del país. Mira, tengo entendido que no ha ocurrido en otra universidad del país. Sí, lo que estamos haciendo ahora, el miércoles vamos a hacer una presentación al Consejo Superior, incorporando otras fórmulas, incorporando fórmulas también que tengan que ver a las infancias en la jura, fórmulas que tengan que ver con Latinoamérica, con la patria grande, con la matria grande, con la matria, por supuesto, con la memoria, la verdad y la justicia, fórmulas más plurales, inclusivas, representativas también de nuestras luchas y conquistas sociales. La idea es que la puedan utilizar el resto de las compañeras y los compañeros y las compañeras que egresen. Uh-huh. en este momento únicamente se ha aplicado en la Facultad de Artes y Diseño, porque lo hicimos con una normativa transitoria parte del Consejo Directivo, pero ahora lo vamos a, digamos, reglar a través del Consejo Superior. Ya hay una ordenanza que pide esta revisión. Sí ha habido una situación anterior en el año, si no me equivoco, 2017, con un consejero de la Facultad de Filosofías y Letras que pidió modificación de esta normativa para sacar la parte teológica o teocentrista también de las fórmulas instaladas antes. Tuvo una respuesta negativa de su consejo directivo, pero bueno, estamos, la verdad, que con este cambio de paradigma, y me parece que la sensibilización que como sociedad ya nos atraviesa, que estamos más permeables como sociedad, creemos que se va a dar lugar. También estamos augurosos también de que esto va a suceder. Como te decía, la idea es que se amplíen un poco más derechos y también empezar a revisar otras normativas que no tienen perspectiva de género, y de derechos humanos y de inclusión, ¿no? Bueno, sumamente valioso, lo siempre decimos y abrazamos que los feminismos van llegando a lugares que eran impensados, y este era uno quizás, ¿no? Esto de darlo tan naturalmente que se jure por la patria o por Dios o por los santos evangelios. Qué importante este logro, y bueno, claramente, como señalábamos también, ¿no? La mirada conservadora de distintos sectores que han salido a nivel nacional también a tratar de seguirse agarrando a estas estructuras patriarcales. Totalmente, y lo preocupante también, digo, vuelven a ser estas cuestiones de poder que no se visibilizan, porque que un periodista de un medio nacional esté atacando a una egresada, siendo egresada, con el poder que eso implica, digo, primero que no leyó la ley de medios de comunicación, segundo, es totalmente repudiable el acto, que no es el primero, digo, me parece que hay una suerte de carrera de estos señores también a partir de la peyorativización de las mujeres, de los feminismos, de las luchas, de las minorías, digo, el colectivo LGTB, incluyo a mujeres migrantes también en esto, y en este sentido sí también aplaudir a Gabriela, que también abrió camino para todos y todas nosotras, una vez que, bueno, yo todavía no he hecho, por ejemplo, pero voy a ser usuaria de la fórmula, apenas egrese, así que nada, me parece que son pequeños caminos que vamos trazando desde lo individual, pero cuando abrimos el panorama nos damos cuenta que no estamos solas, que no estamos solos, y eso me parece como grandioso también poner en valor, y sobre todo en una comunidad universitaria que nos ha enseñado esto de la carrera, del llegar más rápido, de el que primero arriba en la individualidad es el que se salva, y creo que, bueno, estamos como en una colectividad mucho más grande y que se está poniendo el valor y el foco también en los lazos, en los vínculos, y eso hay que agradecérselo también al feminismo, me parece. Seguro, Eva, y qué necesario además esto de ampliar y de alguna manera romper fronteras, ¿no? ¿Cuántas veces? Y aún en algunos sectores o en algunas facultades o en algunas cátedras, manteniendo también esta dinámica de una facultad, una universidad elitista, bueno, poder romper con esas cuestiones, por ejemplo, con este gran hecho, no es poco, es un montón. Bueno, no sé si hicieron mención, yo no sé cuánto tiempo están teniendo ustedes, no se los quiero quitar, pero la semana pasada estuvo todo el tema de la asamblea por Mauro Aguirre, ya el consejo salió con una definición, me parece que estamos teniendo un cambio de paradigma también reparatorio respecto de las personas en situación de violencia, sobre todo las mujeres en situación de violencia, dentro del ámbito universitario. Y en eso me parece, digo, buenísimo, la lucha que se han tenido que bancar en ese sentido, las compañeras que hicieron las denuncias con una estructura de poder absolutamente consagrada por parte de los varones, pero que bueno, de a poquito vamos desandando, ¿no? Seguro, bueno, y en esto de que nos tenemos, y desde acá una alegría enorme, muchísimas gracias, Eva, esperemos que esto pueda seguir creciendo. Bueno, totalmente, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar esto. No, por favor, un abrazo grande. Hasta luego. La escuchábamos a Eva Bonino, coordinadora de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.